Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Me fascinan los que navegan y a pesar de estar perdidos, sienten que están haciendo méritos porque del otro lado los miran. Y entonces toda su pequeñez desaparece y son inmensos, porque tienen un ojo que los mira solo a ellos entre millones y millones y millones de cosas posibles a ser miradas. Me encantaría ser así. Pero yo solo navego, perdido como siempre. Cada mañana me pregunto a dónde era que iba y por la tarde me lo vuelvo a preguntar porque la verdad que hay cosas que olvido demasiado rápido. Sí, navego. Y hago mi mejor esfuerzo para que esto no se vaya a pique. Y veo pasar a otros navegantes con sus rostros iluminados porque están felices, porque creen que si están perdidos entonces están justo en el lugar para ser salvados. Yo la verdad que le temo un poco a volverme dependiente de que me salven. He visto gente que hasta se perdía a propósito. Por supuesto, en el boletín que nos llega solo nombran los casos donde nos dicen que el rescate ha sido exitoso. La verdad que he visto a muchos que murieron sin que nada maravilloso les pasara, pero claro, a ellos les tocaron los guionistas que decían que no hicieron lo suficiente. Yo solo navego. Y a veces dificultosamente. Algunos ni siquiera ponen la mano en el timón mientras llevan a sus hijos porque dicen que no necesitan ir a ningún lado para llegar a donde deben llegar. La verdad que desconfío un poco en todos esos que hasta son capaces de prenderse fuego en cubierta para mostrar que nada será en vano. Y por supuesto, hay muchos que los alientan a hacer eso. Claro, qué fácil. Total, si sale mal, nadie les va a increpar nada. Yo prefiero navegar tratando de ganarme cada oleaje que paso, cada viento con el que me enfrento. ¿Será que no me gusta que naveguen por mí? ¿Qué se le va a hacer? I am sailing home again across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying like a bird across the sky. Oh, I am flying, passing high clouds to be near you, oh, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night far away? I am dying, forever trying to be with you. Who can say? Oh, can you hear me? Can you hear me through the dark night far away? I am dying, forever trying to be with you. Who can say? We are sailing home again across the sea. We are sailing stormy waters to be near you, to be free, to be near you, to be free. Esto empezó de otra forma. Recuerdo que parecía que el mundo estaba empezando por primera vez, como si lo hubiéramos inventado nosotros y los demás estuvieran allí porque había que sostener la escena. Todo parecía infinito y posible, maravillosamente posible. Después no sé, la verdad no sé. Fue una larga sucesión de fechas, de lugares más o menos amaestrados, y de pronto no quedaba nada de aquel origen. En algún lugar desaparecimos, como desaparecen en la habitación los objetos cotidianos, conocidos. No digo que nos olvidáramos uno del otro, pero de alguna forma la vida siempre quedaba lejos, o al menos en otro lado. Y un día descubrimos que había que comenzar a prenderlo fuego todo. Claro, la gasolina que se necesita para eso se encuentra fácil. Lo demás simplemente se presiente. Tarde o temprano uno incluso deja de cubrir los rastros. Los deja a la vista a ver si algo explota. Y ya no se puede mirar hacia otro lado. Hay que tomar una decisión. Y por supuesto, de aquel mundo infinito no queda nada. Allí me sentía realmente vivo. Ahora no tengo que preguntar si realmente vale la pena hacer el sacrificio de quedarse, de intentar salvar algo. Y claro, hay tantos que aman más la forma que la felicidad, que nos dicen que sí, que hay que luchar por eso. Pero al final uno cae en la cuenta de que la palabra sacrificio y la palabra amor no se conjugan, no se mezclan. Son como el agua y el aceite. No importa lo que hagas, nunca se hacen uno. Sí, digo eso y por supuesto que repito que te amo. Pero ya no amo esta vida donde estamos embarcados. Solo eso. Ya no somos ni lo que éramos ni lo que queríamos ser. No se trata de tirar la primera piedra. Ni siquiera eso. Tampoco estamos sacrificando nada. Ya nada estaba vivo. Temptation strong. boundaries of each married mind. Deceit comes calling and negativity lies. Cold, cold heart, heart done by you. Some things look better, baby, just passing through. And it's no sacrifice, just a simple word. Two hearts living in two separate. Mutual misunderstandings after the fact. Sensitivity builds a prison in the final act. We'll lose our action, no stone unturned. When jealousy burns, cold, cold heart, heart done by you. Some things look better, baby, just passing through. And it's no two separate worlds, and it's no sacrifice, no sacrifice, no sacrifice at all, no sacrifice. Más tarde o más temprano uno descubre que la vida está llenita de contradicciones. Así es como es la vida. Mientras vivís, te vas muriendo. Si podés soportar eso, todas las demás contradicciones se hacen fácilmente soportables. Siempre que querés tocar el cielo, no podés salir del infierno. No hay manera de evitarlo. Así son las cosas en este lado de las dimensiones. Tal vez existan otras, pero vaya a saber uno, tal vez tengan contradicciones peores. Acá no hay luz sin oscuridad. Y no se trata de elegir esto o aquello. Está bien, en cierta medida sí, pero en cierta medida es imposible separar una cosa de la otra. Así que hagas lo que hagas, siempre harás lo que no querías. Y seguramente viceversa. Viceversa sería mejor. Tal vez no sean solo contradicciones. Tal vez todo sea paradojal, que ya es cuando la vida expresa todo su humor y el absurdo se vuelve una moneda corriente. Así que uno no puede caminar por la calle sin andarse riendo. Cuando vos te reís de él, el absurdo se ríe también de vos. No hay otra manera de soportarnos mutuamente. La razón quiere empezar donde termina el absurdo, pero el absurdo no termina. Y lo único que queda es simplemente encogerse de hombros y seguir adelante. Y confiar que al fin y al cabo todo está en su lugar. Aunque claro, uno no lo entienda. Porque tal vez el truco del mundo no es entenderlo, sino vivirlo. Y vivir es siempre una contradicción insoluble. Y para eso es siempre mejor saber poco. Llevas menos peso y al final de cuentas, si sabes o no, la vida es el mismo precio. Un precio absurdo, claro. I'm broke, but I'm happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy, yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, and I'm hopeful, baby. What it all comes down to is that everything's gonna be fine, fine, fine. 'Cause I got one hand in my pocket, and the other one's giving a high five. I feel drunk, but I'm sober. I'm young and I'm underpaid. I'm tired but I'm working, yeah. I care but I'm restless. I'm here but I'm really gone. I'm wrong and I'm sorry, baby. What it all comes down to is that everything's gonna be quiet. But I'm focused, I'm green, but I'm wise. I'm hard, but I'm friendly, baby. I'm sad, but I'm laughing. I'm brave, but I'm chicken shit. I'm sick, but I'm healthy, baby. What it all boils down to is that no one's really gotta figure it out just yet. 'Cause I got piano. What it all comes down to, my friend, is that everything is just fine, fine, fine. 'Cause I got one hand in my pocket and the other one's hailing a taxi cab. El tiempo es una trampa como muchas otras. Te descuidas y es como si de pronto el montajista te hiciera aparecer en otra parte y lugar. Y no hay forma de volver atrás. Así que lo que queda es seguir, y de paso aprender a volar. Por supuesto, las condiciones no son las mejores, porque uno anda cargando demasiado peso para volar tranquilo. No se puede llevar tanta carga y volar bien. Y aunque lo resistas, no se puede. Ni siquiera en defensa propia, ni siquiera porque uno tenga la costumbre de llevar siempre mucha carga. En algún lugar hay que decir basta. Sin decir basta no se puede decir comenzamos. Hay palabras que vienen entretejidas unas con otras y no hay forma de salir de ese laberinto. No hay Alejandro Magno que pueda cortar el nudo, porque el nudo es una trampa. Y solo queda aprender a volar. Aunque uno no llegue muy lejos, aprender siempre es más útil que quedarse a cuidar la vida. Porque no te conceden tiempo extra para poder compensar todo lo que uno no supo aprovechar. Así son las cosas. No da para perderse la oportunidad por andar estudiando cómo utilizarla. Esto de vivir tiene sus riesgos. Y uno debe aprender siempre en la marcha. La nave no está completa y hay que salir a navegar. Te guste o no, las cosas son así. Ahí me tenés a mí, por ejemplo, aprendiendo a volar. Pero nada de alas. No consigo alas por ninguna parte. Algunos ni se acuerdan de cómo eran. Y creen que uno habla de cosas extrañas, que vaya a saber uno cómo se me ocurrieron. Pero yo sé que había. Hasta tengo fotos de algunas alas que me hubiera gustado encontrar. Pero por aquí no hay nada. Y hay que seguir intentando volar igual. Dicen también que hay que volar hasta el sol. Parece interesante. Tal vez un poco peligroso, pero bueno, así son los pasatiempos por acá. Say life will beat you down, break your heart, steal your crown. So I started out from God knows where. I guess I'll I'm A veces me vienen ganas de quedarme mirándola. Y siento que podría hacerlo por horas. Pero ya no puedo. Y nunca me animé. Las veces que lo intenté sentí que algo se me derrumbaba adentro. Como si algo de todo lo que yo era de pronto se desdijera de todas sus fortalezas. Así que lo primero que hice fue atarme el cuello para no poder andar girando la cabeza de un lado para el otro. Eso disminuyó bastante las esperanzas de quedarme mirándola. Pero claro, uno es un maldito adicto, quiero que lo sepas. Entonces, tarde o temprano uno inventa formas de violar todos los puestos aduaneros que uno mismo se puso. Y así fue que comencé a susurrarle cosas, lo suficientemente bajo para que tuviera que acercarse, y así ver si podía morderle el cuello. Uno es insaciable, realmente. La antropofagia es lo que tiene. Una vez que te metes en esto, no salís más. No importa lo que digan. Es imposible salirse de una cosa como esta. Así que en un momento de lucidez me corté la lengua. Pero el peligro siempre estaba, porque era verla y saber que todo iba a destruirse de un momento a otro. Recuerdo que la necesitaba para cruzar con su barca un amplio mar. Pero podía quedarme mirándola todo el tiempo. No, sabemos que cuando digo todo el tiempo, eso significa que en algún momento yo iba a terminar con todo y seguramente no por las buenas. Así que me saqué los ojos. Porque además ella me recordaba demasiado a mí. Me hacía sentir que en el fondo este hambre inmensa que siento no es más que a causa de no tener nada en mí que me resulte suficiente. Y ahora no sé ni por dónde vamos. Solo sé que ella me lleva. Creo. Y ahora que espero que el viaje no termine, me vienen unas ganas irresistibles de mirarla. Y cierro los párpados. Solo para convencerme que todavía sería posible, pero todos sabemos que no. Y ella navega. No sé si sabe hacia dónde. Pero no importa. Yo tampoco sabría indicarle el camino. Así que está bien a donde ella quiera llevarme. She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was as fresh as the bright blue sky. Now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stare too long, I probably break down and cry. Sweet child of mine, oh, sweet love of mine. She's got eyes of the bluest skies, and if they thought of rain, I need to look into those eyes and I see an ounce of pain. Her eye reminds me a warm, safe place where as a child I'd and pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. Oh, sweet child of mine. Sweet love of mine. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.